pecado. Pecado no es amarnos así de esta manera, huyendo, huyendo de las gentes que sin saber condena. Pecado, pecado no es un beso ardiente, una entrega, porque ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado? ¿Más qué importa que digan cuanto quieran si nadie puede ante Dios jurar, tampoco aceptar que jamás sea pecado? Y aquel que pueda demostrarlo, que levante la mano. Pecado, pecado no es un beso corriente en una entrega, porque ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado. Dios jurar, tampoco asegurar que jamás ha pecado. Pecado, pecado no es un beso ardiente en una entrega, porque ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado. ¿Por qué? Porque ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y una flor, un sueño, una ilusión, una mujer amada. El pañuelo se perdió, la flor se marchitó, de ti no queda. Se ha perdido, me deja sin sentido. Oh, pañuelo y una flor, un sueño, una ilusión, una mujer amada. El pañuelo se perdió, la flor se marchitó, de ti no queda nada. Se ha perdido, me deja sin sentido. Y de la mujer amada ya no me queda nada. Estoy de acuerdo que te marches de esta casa y no me expliques el porqué de tu razón. Total, la vida es solo una comedia y el primer acto está por terminar. Se hace muy tarde y afuera ya de noche alguien te espera y tienes que partir. No te preocupes, me dejas tus recuerdos y tus promesas se quedan junto a mí. Vive tu vida, no pienses más en mí. Márchate de prisa, ya no resisto sentirte junto a mí. Pues siento un fuego que me quema por dentro y un gran deseo de no dejarte ir. Vive tu vida y no pienses más en mí. Vive tu vida, no te dejaré partir. Vive vas a hacer llorar una vez más, diciendo que mañana tú te marcharás. No es posible que este fuego que has encendido en mi pecho y que ha mantenido nuestro lecho lo pueda apagar. Saber qué hacer sin ti cada mañana es anochecer. Nuevamente me lastimas, y si es cierto que esta vez te irías, yo no sé si lo soportaría. Fácil no será. Así yo lo he imaginado desde el día en que tú me has besado por primera vez. Contra viento y marea te voy a querer. Contra viento y marea, y tú lo vas a ver. Porque así yo lo he imaginado desde el día en que tú me has besado por primera más, diciendo que mañana tú te marcharás. No es posible que este fuego que has encendido en mi pecho y que ha mantenido nuestro lecho lo pueda apagar. Porque así yo lo he imaginado desde el día en que tú me has besado por primera vez. Contra viento y marea te voy a querer. Contra viento y marea, y tú lo vas a ver. Que al pasar el viento me lastima, y la luna de ayer noche ya no brilla. Porque tras un recuerdo se me nubla la visión, en enredándome los dedos, se me agita el corazón como aquel mar tan inmenso que me aleja de tu amor. ¿Por qué si tú no estás siento tu aliento? Tal vez quedo enredado entre el viento. ¿Por qué me quema el alma al mirar aquel rincón vacío y sin la llama que quemó nuestra ilusión para dar paso a la vida y esta cruel desolación? Maribel, Maribel, devuélveme la vida que al marcharte sin querer me arrebataste. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Muchachita de la piel morena, alma de ruiseñor, amiga de la flor. Al mirar tu rostro me da pena, pues creo comprender cuán grande es tu dolor. Muchachita de los ojos tristes, del aire soñador, del sin igual candor. Aquel camino que elegiste, ahora ya no brilla el sol. Muchachita de la piel morena, tus sueños de arena se los llevo el mar. Que otro día de volver vas al muelle en cada tarde. Muchachita de la piel morena, alma de ruiseñor, amiga de la flor. Muchachita de la piel morena, tus sueños de arena se los llevó el mar. Y perdiste en la su lejanía el amor que un día te enseñó a soñar. Esperando que otro día de volver

Y así quisiera siempre yo seguir. Tengo miedo que llegue la mañana y me obligue a ir a casa donde no quiero vivir. Tengo miedo de enfrentar ese fantasma que me llama y me reclama, y es mi propia soledad. Soledad de ti, soledad de mí, soledad de los que juegan con los años y así van de mano en mano y no forman un hogar. Soledad de ti, soledad de mí, soledad de los que no saben de un beso, el más dulce y el más tierno que da un hijo al despertar. Soledad en el que se llena de bohemia y se olvida de la esencia del verdadero. Mi amor se interesó por otro amor. Me equivoqué con tu querer. Pensaste que yo iba a volver otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Por fin he conocido el amor de otra mujer sin interés. Jugaste y perdiste esta vez. Has caído en tu telaraña, tu propia telaraña, aquella que tejiste para mí, en tu telaraña. vas a hacer. Las cosas te han salido al revés. Piénsalo bien, ya no puede ser.